Desde el fondo de mi alma te quiero decir que todo va por lo mejor y nada podrá destruir esto grande, grande que siento por ti. Después de tanto tiempo tú sigues igual. Sabes cómo apaciguarme cuando estoy de mal humor. Quisiera yo poder tener dos corazones para amarte más. El mío es grande, grande, solo para ti. Tú serás mi amor de eternidad. Tú serás quien me acompañará. Tú serás y yo seré por ti. Como el mar y el cielo hasta el fin. Tú serás mi amor de eternidad. Tiempo tú sigues igual, aún me fascina cuando me provocas en cualquier lugar, caminando por un bulevar, escondidas en un ascensor, cualquier lugar es bueno para el amor.